Numeros. On page... Blah, blah, blah. Okay, in English, we don't say that something or an article or whatever is in the page tal. Mm-hmm. We say it's on page tal. Okay. Okay. It's on page 15. It's on page 20. We don't use the article either. Mm-hmm. We don't say on the page 50. We say on page 50. So we're going to do another listening comprehension exercise, okay? I'm going to give you some information, and I want you to answer the questions that appear on the right-hand side of the page. Of course, you must remember to cover up the information on the left-hand side, or you'll get it immediately. Y como aquí no se trata de hacer trampas, sino de estudiar y de poneros a prueba, hay que tapar. Muy bien. Todo. Bien. The article is on page 45. Entonces, ¿en qué página está el artículo? En la página 45. Bien. I'm referring to the third paragraph on page 312. ¿A qué me refiero? Al tercer párrafo de la página 312. Bien. Did you see Dave's picture in the paper? It was on page 13. ¿En qué página estaba la foto de Dave? En la página 13. Can you all turn to page 119, please? ¿Qué página quiere el profesor que abramos? La página 119. Bien. Don't tell me what happens. I'm only on page 27. ¿En qué página estoy yo? En la página 27. Good. I found a squashed mosquito on page 33. ¿Qué encontré en la página 33, Annie? Un mosquito espachurrado. Bien. El pobre. Poor thing. Okay, there's an error on page 93. ¿En qué página hay un error? En la página 93. Good.